El Adán no vio la creación. Pero aquí nosotros vamos a ser testigos de esa nueva creación, porque así lo dice la Escritura. Y si lo dice, tiene que ser. Claro, o sea, va a ser extraordinario. Ahora, esto de recordar, yo creo que es bueno que uno recuerde el pasado. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste y le pusiste el nombre de Abraham, porque primero dice Abraham. Claro. Y ahora Abraham. Y hallaste fiel su corazón y empieza a describir todo el detalle de lo que Dios hizo, recordándoles a ellos de dónde habían venido. Fidelidad es lo que Dios quiere de nosotros. Y es lo que los hebreos están recordando aquí. La fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Qué encontró de particular en Abraham? Un corazón fiel. Incluso hay un relato del capítulo 22 de Génesis donde se habla de Abraham. Dios le pide su hijo en sacrificio. Isaac. Pero uno no se da, no percibe. Él conversó con Dios, pero no percibe que él lo rechazó, sino que obedeció enseguida. Es una cosa muy, muy... Un tremendo problema de tipo intelectual, pero ¿cómo Dios me pide esto? Esto va en contra de todo lo que él tenía en mente a Dios. Eso es cosa pagana. Los paganos pueden ofrecer a sus hijos, pero Dios me está... Pero bueno, pero Dios me lo está pidiendo. Y hay unas conversaciones que aparecen en ese capítulo que son demasiado, digamos, tristes. Cuando el hijo le dijo, papá, está la leña, está el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y ahí aparece la fe de Abraham. Dios proveerá. Sabiendo que Dios le había pedido que el que iba a ser el cordero era Dios. Y el cordero vendría muchos, muchos, muchos siglos después. Claro. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esta oración tiene rasgos sumamente hermosos. Analícelo usted y póngalos también en su vida. Cuando le pida algo a Dios, recuerde de dónde lo ha sacado y agradézcale a Dios. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Y agradecemos a Dios que nos permite estar al aire en esta emisora. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la oportunidad de estar aquí también con usted en este momento. Estamos hablando de un tema general del capítulo 9 de Nehemías, un capítulo muy hermoso, que Dios es un Dios perdonador. Pero en la oración que ellos tienen, ahora esto es lo que vamos a ver justamente ahora, la oración que tienen ellos van a ser un recuerdo del pasado. Es una reseña histórica de los actos poderosos de Dios al rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hay una frase de una escritora que dice, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Yo creo que eso es cierto. Y eso también a nivel personal. Yo creo que también. Nosotros a veces somos medios ingratos. Hemos pasado por dificultades, situaciones difíciles, y Dios nos tiene aún con vida. O se nos olvida, o nunca las percibimos como en realidad. Como grandes bendiciones de Dios. Claro. Como respuesta quizás a muchas oraciones que se hicieron por las personas. Claro. Y aquí está la oración de esta gente, de este pueblo que está mirando a Dios nuevamente. Y justamente el versículo 9 del capítulo 9 dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Este es un detalle muy importante porque cuando Moisés fue, ¿no es cierto?, a rescatar al pueblo, Dios le dio algunas indicaciones cómo manifestarse que en Moisés estaba el poder del Jehová, estaba el Jehová viviente, con algunas manifestaciones sobrenaturales que él hizo. De alguna forma u otra, claro, porque no le... lo utilizaba como un instrumento divino. Exactamente, pero aquí nos encontramos que ahora el pueblo está recordando, sí, yo recuerdo cuando mi abuelo me contaban cómo salieron. Dice que les dieron cosas, venían ricos después de haber sido tan pobres. Teníamos un mar que se abrió. Yo me imagino los niños escuchando esto, que ahora son los adultos, cómo habrán estado atentos a esta explicación. Y ahora se la están recordando. Y ellos tienen que estar haciendo una relación entre lo que le están hablando y lo que le contaron, porque esa era la transmisión oral que había, ¿no es cierto? Padres a hijos. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y le hiciste nombre grande como en este día. Raúl, sabes que creo yo que, haciendo una inferencia, y decir, por decirlo de alguna manera, en una forma simbólica, mirar el retrovisor, nuestro pasado, puede ayudarnos en nuestra experiencia espiritual. Mirar hacia atrás, cómo Dios se ha manifestado en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestra vida. Exactamente, yo creo que es buena forma de expresarlo, de mirar el retrovisor, mirar hacia atrás, a quienes manejamos, ¿no es cierto? Se nos recomienda que no solamente miremos hacia adelante, sino también hacia atrás, porque nos da la perspectiva completa de dónde estoy viajando. Pero en este caso, mirar hacia atrás, por ejemplo, ella dice, hablan de, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Parece evidente la necesidad de que el creyente contemporáneo, realice periódicamente un balance de su vida espiritual, realice una introspección espiritual. Y yo no sé si alguna de nuestros oyentes puede decir, no, yo no he tenido ningún, no he tenido nunca una manifestación divina. Yo creo que hay que sentarse un poquito a mirar. Y con calma. Y con calma. Y no decir, no, eso fue casualidad. Tengamos cuidado con eso, porque Dios está presente como lo estuvo con ellos. Quizás no tiene una nube que lo cubra de día y lo alumbre de noche, pero dígame, ¿dónde estaría si no se hubiese encontrado con Cristo? ¿Qué seríamos? Uno podría este ejemplo... De lo espiritual. Uno piensa con personas que tienen todo, pero son internamente infelices, ¿no es cierto? No logran tener la capacidad del descanso, de la tranquilidad y de la paz, ¿no es cierto?, que se tiene. Porque esta columna no solamente le sirvió para la sombra y de noche la luz, sino para protegerlo en el momento cuando venían los egipcios a tomarlo. Se recuerda que la nube les impidió que ellos los alcanzaran. Nunca los pudieron alcanzar. Y un ejército que avanza mucho más rápido que un pueblo que va a la vuelta. Con mujeres, niños, claro. Carga. Nunca los pudieron alcanzar. Y ellos pasaron tranquilos. Pero aquí en el versículo 13 algo que es sumamente importante. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Oye, este es un Dios no ausente. Este es un Dios muy presente, ¿eh?, que estuvo con ellos. Incluso cuando les hace el santuario, le dice, mira, hágame un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes. Y el santuario siempre estaba en medio de todo el pueblo. Alrededor estaban las carpas, pero en el centro estaba el santuario y allí estaba Dios. Encontré una expresión muy interesante en la epístola del apóstol Santiago, verso 1, verso 21, la palabra implantada. Dice allí, en el fondo, que bajo la influencia del Espíritu Santo, la palabra implantada puede producir una nueva vida espiritual. Implantada significa sembrada. Proviene de Dios. Claro. Ahora, para que toda semilla florezca, tiene que haber ciertas cosas que ciertas hay que hacer. Características o ciertas cualidades de terreno. Porque, ciertas tareas. Pues, si esa semilla cae en una piedra, lógicamente se va a secar, como están los ejemplos de Cristo. Por eso nuestro corazón debería estar abierto como nueva, como buena tierra, para que esta semilla que Dios quiere plantar florezca y tenga los frutos que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Incluso le dice, y le ordenaste el día de reposo santo para ti, imagina, le está dando detalle. Y luego el versículo 15 le dice, le diste pan del cielo en su hambre y en su sed, les sacaste agua de la peña y le dijiste que entregasen

Pero una vez que tenían paz, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de tus enemigos. Lo que le estaba pasando a ellos, Claro. ahora estaban volviendo gracias a las promesas de Dios. Volvían reiteradamente a sus andanzas. Qué pena, ¿no? Pero también nosotros Es la naturaleza humana. tenemos que pensar que en nosotros quizás nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, amables oyentes, volvemos mañana con una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a esta audición de su programa Diálogo Bíblico. Gracias por atendernos y por estar con nosotros. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Me uno a su gratitud, Raúl. Vamos a seguir conversando de este Dios perdonadora, qué maravilloso es nuestro Dios. La oración va a terminar con algo que debería estar también integrada en nuestras oraciones, porque de improviso nos gusta hablarle a Dios, pero pedirle muchas cosas, pero no agradecerle, no hay alabanza, que es parte de la oración real que uno debe hacer realmente. Solamente oración de súplica. Claro. Nada de intercesión, nada de alabanza, nada de confesión, o muy poco. Y ellos comienzan nuevamente a hacer esto, después de haber hecho este recuerdo de cómo Dios los ha librado, pero también cómo Dios los ha entregado, no porque Él quiera, sino porque ellos se desviaron del camino correcto. Dios los entregó con el propósito de que volvieran reconstituidos, ¿no es cierto?, a ser adoradores de Él, porque donde han ido, lamentablemente no les ha ido bien, no es un lugar para vivir de ellos. Ellos tienen que estar en Jerusalén y algunos tuvieron que salir por consecuencias que ya hemos estudiado y conocido. Ahora esta pequeña comunidad tiene que pagar tributo a los reyes que están sobre ellos. La opresión está asolando al grupito de israelitas por todos lados y están cansados de eso. Claro, buscando su libertad como pueblo grande, incluso en algún momento hablamos de que las naciones vecinas, ¿se acuerda?, tenían temor que éstas se organizaran porque sabían cómo de fuerte era una vez que se organizaban. Claro, Pero no era tenían porque ellos eran fuertes, sino reservas. porque Estaba Dios con Dios ellos. estaba con ellos. Pero Entonces, Dios siempre les mostraba su misericordia. Eso es ese algo que ellos no ciclo, esperaban. los hizo recordar varias veces en las oraciones, que Dios iba, los dejaba que se fueran por ese mal camino, pero luego los volvía, los atraía, los perdonaba, Misericordia divina. misericordia permanente con ellos. Raúl, a mí, por formación, tal vez, me impresiona la palabra misericordia. Esta palabra española, castellana, tiene dos raíces fácilmente identificables. Miseria, todos sabemos lo que es, y cordia, en este caso, corazón. O sea, ¿qué es misericordia en el caso de Dios? Es poner el corazón, o sea, la afectividad, allí donde hay real miseria humana. ¿Y qué más miseria humana del que se olvida de Dios? El que considera que lo que Dios ha dado le corresponde, le pertenece y se olvida del dador y se va por sus propios caminos. Eso es real miseria humana. Y eso es lo que a mí me deja, no dejo de admirarme. Claro. Que Dios nos ame a pesar de nuestra miseria. Hay varias cosas que se pueden decir sobre esto, a veces es medio delicado porque se pueden entender en un contexto malo, pero Dios sabiendo todo, aún así nos ama. Dios conociendo nuestro fin nos sigue amando. Amó siempre a Judas. No nos olvidemos de eso. Y Dios sabía hacia dónde iba. Lamentablemente su corazón estaba El torcido. preconocimiento que Dios tiene de las Pero cosas. aún nos ama con la misma intensidad como amó a Pedro, como amó a Juan. No hubo ninguna distinción. Ahora, Dios nos ama por lo que Él es, porque Él no puede dejar de ser lo que es. No vamos a poner a hacer filosofía, no es la idea, pero Dios es amor. Esa es una Claro. definición esencial, así como esa definición aristotélica que dice que el hombre es un animal racional, un zoón logicón. El apóstol Juan dice, Dios es amor. Y no puede ser otra cosa que eso. Eso es lo Claro, que Dios es en esencia. es su esencia, su carácter, es amarnos. Ahora aquí hay una descripción en cuanto a la final ya de la oración que ellos tienen. Dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Está haciendo un recuerdo, como finalizando. En realidad no nos podemos olvidar de lo que nos ha pasado ahora recientemente. La verdad es que nos ha ido bastante mal, pero hemos regresado. Estamos aquí. Y mire lo que dice, pero tú, y este reconocimiento que a veces no se da frente a situaciones adversas que el ser humano tiene. La pregunta que muchas veces se hacen es, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió? Tenemos que tener cuidado con esas expresiones porque Dios siempre sigue en el mismo lugar. Nosotros nos hemos separado de este Dios. Esta parte de la oración a mí no puede. Digamos, no puedo dejar de relacionarla con la gran frustración de Moisés, querer ver a Dios cara a cara, sonrisa a sonrisa. Dios recuerda que le dice, no me verá hombre alguno y vivirá, pero me verás pasar, y lo pone allí en una peña, y Dios pasa y le ve algo de la espalda, y Moisés clama más o menos estas mismas palabras. Claro, Grande, fuerte y temible, que claro. guarda el pacto y la misericordia. No son Se exactamente las mismas dio cuenta palabras, de lo que era pero Dios. captó la esencia, algunos aspectos mínimos. O sea, de una forma mínima, pero captó Pero lo que captó eso algo, claro. significaba. Ahora, sigue hablando, pero reconocen algo de este Dios. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Sea, reconoce, Se eso me reconoce. recuerda a mí el Apocalipsis, ¿cierto? Justos son lo que van a decir los destituidos eternamente de Dios, del reino de los cielos. Justos son tus juicios, Señor. Leo 33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Hay un reconocimiento de que lo que está pasando son ellos los Son equivocados, consecuencias. pero Dios sigue siendo el mismo. Y el día que ellos se arrodillen, el día que ellos cambien de actitud y vuelvan a Dios, vuelve Dios a traerlos y los vuelve a colocar, ¿no es cierto?, en el lugar que él siempre ha querido. Lamentablemente, nosotros hemos elegido un mal camino, pero aún Dios extiende su mano hacia nosotros. Ahora, esta comunidad de Esdras y Nehemías describe la experiencia real de ese momento en grande angustia, Nehemías 9:37. ¿Qué es que nos hace recordar eso? En grande angustia, ¿cierto? El pueblo de Israel allá en Egipto, en grande angustia. Y yo creo que ellos sufrieron, no nos percatamos lo que quizás han sufrido porque no eran lugares cercanos y esos lugares pues nos fueron llevados, no fueron llevados libres tampoco, tendrían que ir con cadena, no sé cómo, por el desierto, comiendo lo mínimo, con No escasez eran de muy agua. diplomáticos, ni había Eran prisioneros, derechos humanos. eran esclavos todos. Así que tiene que haber sido terrible, pero la vuelta no puede haber sido malo, pero estaban volviendo a casa, que es la gran diferencia. Bueno, hace una serie de declaraciones aquí Nehemías en relación a lo que Dios es, pero ellos, lo maravilloso es que no solamente dan alabanza, sino petición. Dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, que ha ratificado, ¿no es cierto?, un pacto, un compromiso firmado que ellos van a andar en los caminos de Dios. Esa es la realidad de ese momento. Se comprometen. Hay un pacto. Ellos están dispuestos a cumplir. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que tenemos que tener cuidado con hacer los pactos con Dios? En situaciones límites, algunas cosas que probablemente no estaremos en condiciones de cumplir. Claro, pero que Dios nos ayude para hacer el mejor pacto de estar bajo el alero de nuestro Dios. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Gracias de mi parte también. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl. Agradecemos porque usted de alguna manera se pone en contacto con nosotros, especialmente estas audiciones, y los invitamos, si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará material relacionado con el estudio del capítulo 9 del libro de Nehemías. Invitamos a ustedes para que puedan sintonizar la emisora o en esta misma página ver el resumen que nosotros hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana, este Dios perdonador. ¿Qué pasaría si usted, y es media cruel esto, le pasa un gilet a un niño inocente? Lo que tiene Yo que creo que pasar, no. lo que puede pasar, lo O esperable. sea, qué terrible sería, yo digo, sería inconsecuente. Bueno, lo voy a tomar de otra manera entonces. ¿Qué le pasa si Dios le da bendiciones a alguien que no las acepta, no las quiere y las usa mal? Sería terrible. Es Pero su Dios, responsabilidad. claro, pero Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Yo los invito para que. Hay un libro muy maravilloso que se llama El Camino a Cristo. Me parece en el capítulo 4. Se desarrolla una temática muy, muy. El capítulo 4 en ese libro se llama Cómo tener la paz interior. Y parte de esa paz interior se obtiene por medio de la confesión. Ahora, llevándolo a un nivel personal, íntimo, nuestro Dios, que conoce nuestra naturaleza, nos ama, nos perdona y nos insta a amar a quienes nos ofenden y a perdonarlos también. Ahora, en lo personal, Raúl, hay una persona a quien me resulta muy difícil perdonar. Usted dirá, ¿a quién le resulta muy difícil perdonar? A mí me resulta muy difícil perdonar a ese genio anónimo que inventó esa frase proverbial, errar es humano, ganar es divino, porque en su afán de enaltecer el valor y la dignidad del perdón, la alejó de las posibilidades humanas y la elevó solamente para la divinidad. Perdonar, solo Dios puede perdonar. Por lo tanto, los seres humanos estamos exentos de perdonar. No tenemos que perdonar porque eso, de acuerdo a nuestra naturaleza, no nos corresponde. Eso corresponde a Dios. No obstante, nuestro Señor nos invita, Ser nos encomendó a perdonadores. perdonar hasta Sí, 70 claro. veces 7. Así que lo perdono. Yo creo que esa frase servía incluso para excusas, porque Claro. de alguna manera dice, oye, si Dios es el único que perdona, yo lo que te puedo dar una excusa, pero no perdonarte nunca. Como alguien Claro. dice, te perdono, pero no te voy a olvidar lo que me hiciste, o sea, no es un perdón. O sea, Dios, en cambio, y está ejemplificado en la palabra de Dios que dice que yo. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser Como como blanca blanca. lana. No sé si eso nos imaginamos. Y si tuvieran otro tipo de problema, y los voy a echar, dice, a lo profundo del mar. Y uno, algunos creen que nadie ha descubierto cuál es la profundidad más, Más la honda. poza más honda del mar. Es imposible, porque imposible el ser humano llegar, a no ser que tenga algún equipo especial, porque. Y aún así. Y aún así es muy difícil. Y dice que Dios allí va a tirar nuestros pecados. O sea, ese es el perdón de Dios. Y a pesar de nuestras dificultades, situaciones que a veces pasamos, que nos desvían del verdadero camino, Dios aún así extiende su mano para otorgarnos el perdón. Pero el perdón debe venir asociado a la confesión. Hay una raíz griega, am, A-M-N, am. De ahí viene la palabra amnesia, Olvido. amnistía, perdón, ¿cierto? Amnesia, olvido. Eso es lo que Dios hace. Por eso es que algunos han llegado a decir, humanizando a Dios, que Dios padece de una enfermedad incurable. Amnesia, amnesia divina, porque nos perdona y se olvida para siempre de nuestros pecados, y como tú has dicho, y los expulsa a lo más profundo del mar. Y sabes que el ser humano yo creo que está bien imposibilitado efectivamente de olvidar, porque el recuerdo aparece a veces en relaciones con las familias, situaciones que se producen a veces en familia. Alguien sale con el recuerdo y como que florece todo ese pasado que fue negro, que fue oscuro. Hay que tener tanto cuidado con esto, porque Dios se olvida efectivamente. No nos mira ya más cómo somos, sino cómo vamos a ser en el cielo. Y en el cielo vamos a ser perfectos. O sea, es una situación muy, muy hermosa que Dios nos entrega. Raúl, yo estaba pensando que Decíamos el otro día que el nombre es tremendamente importante en la cultura hebrea. Y nosotros sabemos que un cambio de creencias, de circunstancias, de vida o de actitud, permitía que se modificara el nombre. Nosotros tenemos a sus personajes bíblicos que se les dio un nuevo nombre. Claro. Y de hecho, como tú dices recién, Dios nos dará un nuevo nombre, una nueva identidad, como hacen en algunos países con esos testigos en causas grandes, ¿cierto? Les dan una nueva identidad y un nuevo nombre, ya no nos va a pillar nadie, no nos van a encontrar. Bueno, claro. En realidad eso es lo que Dios hace, ¿cierto? Y a veces yo he pensado, y podría acusárseme de que estoy idealizando demasiado, pero que a lo mejor, tal vez, cuando Dios nos piensa con ese nuevo nombre. Ya no me piensa a mí con mi nombre, a ti con tu nombre, a nuestros autores con su nombre, sino que los piensa con ese nombre que Él tiene guardado y reservado para Él y que está en su corazón. Ahora, si yo no confieso, ese nombre nunca llegará a mí. Tiene uno que pensarlo. Y ahí uno dice que triste va a ser para Dios extender un camino tan llano, tan bueno, tan maravilloso, que lo rechacen. Es como cuando alguien te ofrece un regalo muy costoso para él, no importa lo que sea, pero costoso para él por los medios que tiene, y uno lo toma, y ese regalo lo toma, y no solamente lo toma, sino lo deja ahí. Ni lo mira. Y ni lo mira. Oiga, ¿qué respuesta tendrá esa persona a eso? No me aprecia. Eso es lo que hacemos a veces con Dios. Y uno puede estar disconforme con su nombre, ¿eh? Yo siempre he tenido problemas con mi nombre en lo personal, porque me inscribieron con un error ortográfico. Ya. Que me ha causado problemas, desde niño me ha causado problemas. Bueno, yo espero que ese nuevo nombre, que nadie conoce sino el que lo recibe, va a ser y además va a ser un nombre que refleja la propia lucha, la angustia del que lo recibe, que es distinta a cualquier otra historia. Bastará que digan su nombre para saber cómo es la persona, qué es lo que ha hecho y qué costó, ¿no es cierto?, no a él, sino a Cristo, para salvar a esa persona y ponerla en el cielo. Es maravilloso. Bueno, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por haberme invitado una vez más para compartir Diálogo Bíblico. Habíamos hablado la semana acerca de este Dios perdonador que mantiene ese nivel de olvidarse, de separarse del pecado de uno y tomarlo como una persona pura y limpia gracias al sacrificio de él. No sé, no tenemos capacidad de ser limpios, puros ni nada en absoluto, pero Dios se olvida de nuestro pasado y nos hace seres nuevos, porque Dios es un perdonador. Un perdonador, lo habíamos dicho, que tiene las características de que olvida, y no solamente olvida, sino se disculpa. Tiene una acción de considerar, no consideres ofensa ni recordarla, y ojalá en lo posible, dicen algunos diccionarios, que esto no quede más allá en las relaciones ni se afecte la relación. Es una cosa que se podría pensar como perdonar, pero Dios es un perdonador que es muy diferente al ser humano. Claro, perdón y olvido, van juntas. Claro, exactamente. Y yo recordaba el otro día, viernes. No, día lunes tiene que haber sido, o martes, que hay una raíz en el idioma griego, A-M-N, AM. De ahí deriva la palabra amnesia, olvido, amnistía, la ley de amnistía. Habla a veces de la ley de amnistía. Bueno, en el fondo, ¿cierto? Olvido y perdón, o perdón y olvido, en el orden que vaya, ¿cierto? Y Dios tiene amnesia y amnistía para el pecador, perdón y olvido. Y no tan solo eso, sino que esta realidad pecaminosa la expulsa a lo más profundo del mar, como si nunca hubiera... Y no hay recuerdo. Ahora, Lo que Dios quiere, sí, que uno tenga una actitud diferente a la que a veces nosotros tenemos con otras personas que no queremos perdonar, o cuando hemos hecho un mal. En Proverbios 28:13 decía que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay dos hechos bien importantes. Primero, no ocultarlos, porque ante Dios no nos podemos ocultar. Nada le podemos ocultar a Dios. Quizás a la gente, a nuestra familia más cercana, podemos tener un pecado oculto, ¿no es cierto? Pero dice, no, no, tienes que confesárselo a Dios, abrirte a Dios y decirle el pecado con nombre y apellido. No decir, Señor, perdona mis pecados. Dios podría decirnos cuál, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellos? Porque no va a prosperar la persona. No va a prosperar espiritualmente. Y por otro lado está el concepto de confesar, que es justamente lo que se relata y se desarrolla en el capítulo 9 del libro de Nehemías, que es justamente lo que estamos conversando. Una vez leí una frase que decía más o menos lo siguiente: la confesión es lo que más se acerca a la inocencia. Cuando confesamos, dejamos la carga allí. Y somos inocentes de ahí en adelante. Si no confesamos, tal vez vamos a sentir la carga, la culpa y todas las consecuencias psicológicas, espirituales. Yo recuerdo la experiencia que contaba un pastor Bullón, que quizá muchos los conocemos, que él visitó en el lecho de enfermo una persona, una dama, que a pesar de que los médicos decían que no tenía nada, ella seguía muriéndose de a poco, Agonizando. agonizando. Entonces logró conversar con ella y pidió que la dejaran solo con él. Y conversaron los dos y apareció el problema. Le dice, pastor, yo tengo un grave problema. Le fui infiel a mi esposa. Nunca lo había dicho, nunca lo había confesado y eso lo estaba eliminando. Yo creo que eso es lo que hace y este pueblo es lo que hizo justamente, porque ese no confesar y no confesar ni actuar lo había llevado al destierro, estaban mal, pero ahora Dios había abierto una nueva oportunidad. Y ellos comenzaron, como dice Nehemías 9, los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Había un detalle que me gustó, que lo comentó del cilicio y el ayuno, ¿no es cierto?, que se había hecho el pueblo, que tenía algunas características especiales. Claro, bueno, el ayuno todos entendemos lo que es. Ayuno, desayuno, al día siguiente. Pero el cilicio literalmente significa saco o costal, pero era una faja muy ancha, como así como un vestido casi, de cuerdas o de cadenillas de hierro con punta, ceñida al cuerpo, que se usaba como una penitencia. O sea, con eso se estaba demostrando el arrepentimiento y se estaba aceptando que merecía un castigo, un símbolo eterno, desde luego. Diríamos ahora elegantemente, conductismo puro. Claro, ahora lo interesante es que este Dios perdonador instruye al pueblo y usando los profetas para que usen el verdadero camino de llegarse a Él, de estar con Él. Ellos ya estaban con ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, o sea, estaban realmente humillados. Pero habían hecho algo más, que es lo que a veces a nosotros nos falta. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea, ellos habían entrado en alguna relación, especialmente con mujeres extranjeras, que estos los llevaban a la apostasía. Que había ya una infiltración cultural, lingüística y sobre todo de tipo religioso. Religioso, a mí me viene a la mente enseguida Salomón, ¿eh? Claro. Salomón, ese fue el gran problema de Salomón, en su inteligencia y estas relaciones que Estas hizo, mujeres extranjeras. lo llevaron a ser un hombre que lamentablemente al final de sus días terminó mal, pero se reconcilió con Dios. Y ahí están los libros, los proverbios y los cantares y todo esto. Bueno, pero dice Israel, de todos los extranjeros ya estaban en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie, y aquí viene lo hermoso, una vez que se confiesa, dice, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Un Una cuarta ejercicio parte. espiritual muy lindo. Oiga, y yo digo, uno a veces se arrodilla a orar y ya ligeritos como que se le acaban, ¿y qué más puedo decirle? Y aquí estuvieron un cuarto día y el otro cuarto día hicieron otras actividades de confesión. Uno podría pensar que tenían hartas cosas que confesar, Claro. o que efectivamente tenía muy buena memoria. Pero es bueno hacer ese ejercicio ante Dios porque uno se presenta ante Dios diciéndole, no soy nada, Señor, quiero cambiar, quiero hacer las cosas bien, pero ves cómo ando, cómo me conduzco, cómo cometo errores, ayúdame, dame la fuerza para que este camino sea un camino llano de acercamiento y podamos tener un Porque contacto feliz. yo solo no puedo. Solo no puedo. Mi incapacidad, esa es mi esencia. Vamos a tratar unos temas que están relacionados con este Dios perdonador, especialmente ellos ya han hecho su oración, su ayuno. ¿Cómo comienza esta oración? Algo de la oración quizás podemos conversar ahora. Claro, yo quería recordar que según los académicos, los estudiosos, existen al menos cuatro tipos o cuatro clases principales de oración. La oración de confesión, la oración de alabanza, la oración de súplica y la oración de intercesión. Desde luego, muchas de nuestras oraciones serán la combinación de dos o tres o todas ellas. Pero yo temo que nuestras oraciones personales sean más bien oraciones de súplica. Estamos pidiéndole a Dios algo específico. Claro, creemos en un Dios más proveedor que un Dios amoroso, que conoce nuestras necesidades. Quizá un pequeño detalle, que es bueno que usted lo medite, el capítulo 9 tiene una estructura muy sencilla, pero muy profunda en su significado. Puntualmente, los capítulos 1 al 3, capítulo 9, 1 al 3, el pueblo lee el libro de la ley, eso es importante. Leyó el libro, se dio cuenta de su situación y capítulo 9 del 4 al 38 viene la oración de confesión. Y en esa oración de confesión hay alabanza, hay fidelidad de Dios, es de Dios que no se olvida, hay bondad de Dios. Y fíjese que casi todo es alabanza y por último una petición. Claro. Lo que decía ayer, hay una petición. Pero ¿de cuándo vino la petición? Cuando ya se ha reconocido a Dios como un Dios todopoderoso, misericordioso. Algo de tipo general todavía. Una reflexión de tipo general. Una de las características de los libros de Esdras y Nehemías es el registro de fiestas, servicios, de dedicación en los que participaba todo el pueblo. Como un Ahora, solo hombre, decía por ahí un. como un solo hombre, lo habíamos visto en unos comentarios, ellos estaban, estos habían terminado recién una reunión bien importante, pero se llamó al pueblo nuevamente ahora a hacer, confesar su falta y prometerle a Dios que van a hacer lo que Dios quiere para que Dios los pueda bendecir. Van a cumplir su voluntad. Ahora, vuelve otra vez a aparecer este altar que habíamos conversado, ¿no es cierto? En el versículo 9.4 dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas. Jesús ahí los nombra y dice, y dijeron los levitas, y vuelve a nombrar, lo interesante es que estas cosas los vuelve a nombrar el escritor para que queden claros quiénes fueron los que hablaron, y lo hablaron en voz alta. Porque ese rol era tremendamente importante. Claro, eran designados, ¿no? Cualquiera hacía este tipo de sermones. ¿Qué les dice? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. La oración, el componente primero, dar la alabanza a Dios. Como primero, decir, Dios eres primero, Dios es el creador, Dios hiciste los cielos, el cielo de los cielos no te puede contener, incluso decía. Decía Salomón allí cuando estaba dedicando el templo, ¿no es cierto? Pero ahí está el comienzo de la oración. Y recuerda un poquito al Padre Nuestro, ¿no? El comienzo. Padre nuestro justamente habla de esa situación. Santificado sea Sea tu tu nombre. nombre. Y luego venga tu reino. Mira, son elementos que no están de alguna manera relacionados con un beneficio personal, sino con la relación. Un reconocimiento de quién es Dios. Claro. Consecuentemente nos pone a nosotros en el lugar que nos corresponde y a Dios en el lugar que le corresponde también. Incluso les dicen ellos, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y le hace un recuerdo, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre a Abraham. Se llamaba Abraham y ahora eres, le pusiste padre de naciones. Interesante eso. Ese concepto de naciones es muy bonito en la Biblia. Uno dice naciones, de gente, de pueblos. Y el concepto de nombre en la literatura hebrea y en general en la palabra de Dios, también en otras culturas de ese tiempo, era tremendamente importante el nombre. Era ya un presagio, nomen est omen, como decían los romanos. Por lo tanto, también bíblico esto, un cambio de nombre era el producto de un cambio de creencias o de circunstancias o de vida. Como tú estabas recordando recién, Claro. Abraham, Abraham. o Sarai, Sara. Claro, le hace un cambio. Ahora, es bueno este tipo de oración que nosotros podríamos incluso practicar. Primero darle la gloria a Dios y el beneplácito que Él tiene y recordar que Él cumple la palabra porque Él es justo, dice la Escritura. Interesante que lo reconozcan así, porque alguien podría reclamar y decir, oye, Dios nos mandó al exilio, cuidado con eso. Dios no los No, mandó al exilio, pero las lecciones del pasado nos indican que ellos dijeron, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. O sea, recordando lo que les había pasado a sus padres antiguamente, lo que habían hecho, cómo los había sacado con tentosas señales, y ustedes, no menor, han tenido prácticamente lo mismo, y a pesar de ser esclavos, están ahora en su tierra. Tienen su templo, tienen su ciudad fortificada, ¿qué más quieren? por supuesto, un reconocimiento de Dios como creador, sustentador y redentor. Nos remite a Génesis 3:15, la primera promesa de redención. Apareció tan cercano, o sea, apareció el pecado y apareció la promesa, enseguida. Incluso cuando habla la Biblia de que Dios lo sacó, esa es una de las mayores bendiciones que Dios puede haberle otorgado a la humanidad, y, pero ¿cómo si lo sacó? No. ¿Qué habría sido si el pecado se perpetúa? ¿Dónde estaríamos? No, el pecado va a tener una solución. Y ahí está la solución. La gran guerra entre el bien y el mal. Génesis 3:15. La enemistad que iba a haber. Una lucha en que, lógicamente, el calcañal no es como de muerte, pero sí, ¿no es cierto? La cabeza sí es de muerte. Y eso es lo que hace Dios. Va a terminar la problemática humana. Yo creo que la estamos deseando que eso sea muy pronto. Ahora, ¿qué nos puede enseñar las lecciones del pasado? Es lo que deberíamos recordar nosotros también. ¿De dónde y cómo Dios nos ha cuidado, quizás de Egipto? Y aquí hay una frase Nuestro bien propio Egipto. clara. Incluso dice acá, los sustentaste 40 años en el desierto, sin ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. ¿A cuántos de nosotros quizás nos ha pasado exactamente lo mismo? El calzado, la ropa, nos Se duró gasta. un poco más por la bendición de Dios. Seguimos conversando acerca de este Dios maravilloso, perdonador, que ellos lo entendieron. Y la actuación que hay de los profetas y la ley y los profetas en realidad es bien decidora porque en este capítulo allí lo mencionan ellos como haciendo un recuerdo de lo que Dios realmente hizo con ellos y va a seguir haciendo. Es como reforzar lo que está haciendo Dios con ellos de tenerlos en Jerusalén. El pasado les indica que Dios puede perdonarlos y hacerlos grandes y una grande nación. Eso es lo La que está. bondad de Dios, que trasciende su pecaminosidad, su culpa. Ahora lo bueno que ellos le recuerdan en esta oración dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. La fidelidad de Dios. Se mantiene en el tiempo, ¿eh? Y cuando uno mira esos 40 años, dice, en algún momento Dios dijo, ¿se acuerda que Dios dijo, mira, vamos a raer este pueblo de tu familia, voy a hacer algo, Moisés? No, y Moisés dice, no, no, Señor. Un tipo de Cristo. Sácame a mí de ese libro de la vida, pero este pueblo no lo toques, por favor. Ahora aquí estos israelitas heredaron casas llenas de todo bien. Heredaron cisternas, heredaron viñas y olivares y muchos árboles frutales. No los plantaron ellos. Esta era una generación ya tercera, cuarta, no sé. Exactamente, y sabe que en la oración ellos puntualmente lo dicen de esta manera, dice, y tomaron ciudades fortificadas, o sea, seguras, Dice, y tierra fértil, ahí está, ¿no Tierra es fértil. cierto? Y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Si compra una casa no nueva, tal vez puede y encuentre todo eso o algo de eso. Pero siempre hay falencias, pero aquí lo tuvieron todo. Ahora, ¿cómo venían en el desierto? Es el recuerdo que ellos tienen que hacer. ¿Se acuerdan cómo veníamos? ¿Cómo venía ese pueblo? Carpas. El nivel de vida era muy bajo. Dios les proveía todo el alimento, el agua, que son los cuidados. Pero no tenían una casa y ahora las tienen todas. Es como llegar a una casa nueva y poseerla. Es bonito. Arreglarla, tener la viña. Y cuando habla de viña no está hablando que plantaron, sino que estaban Sí, lo ya. iban a poseer. Y recuérdese que él les había dicho que van a venir donde hay una tierra que fluye leche y miel. O sea, la manera de demostrar que Dios les iba a dar una tierra de mucha abundancia. La misericordia de Dios. Y esto solamente se posee si uno le hace caso a los profetas y si le hace caso a las advertencias de Dios. Yo recordaba la etimología de la palabra misericordia. Misericordioso, las parábolas de la misericordia que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Misericordia tiene que ver con miseria, cordia, corde, corazón. Misericordia, misericordioso es aquel que es capaz de poner afectividad, poner amor allí donde hay real miseria. ¿Y qué más miserable que nosotros seres caídos? Por esa razón, Dios es misericordioso porque es lo que capta Moisés, es lo que se capta aquí. Dios es capaz de amar a pesar de quién nosotros somos y cómo nosotros nos comportamos. Eso es difícil entenderlo de Dios, que Dios es un Dios que nos ama. Bueno, será el tema de estudio por los días de la eternidad para los redimidos, entre los cuales nosotros soñamos Y dice que va encontrarnos a ser un también. estudio por la eternidad. Bueno, Esa va a ser la asignatura. pero yo creo que tenemos que recordar que ellos recordaron mientras oraban. Le dijeron, pero una vez que tenían paz, y aquí está lo terrible, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos y los dominaron. Y Esa es la naturaleza humana. yo creo que aquí ellos no tenían, no volvieron al recuerdo pasado, sino volvieron al recuerdo casi presente, que ¿por qué estaban volviendo? Porque se habían ido esclavos. ¿Y por qué se habían ido esclavos? Porque se habían olvidado, ¿no es cierto? Habían tenido paz y se habían vuelto ahora como enemigos, entre comillas, de Dios. Pero los amonestaste a que se volviesen a tu ley. Aquí entran los profetas allá, ¿no es cierto? Más ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, contra todo lo que tú decías. Y claro, y lamentablemente hasta eliminaron a los profetas que le estaban dando las indicaciones. Pero, ¿cómo termina esa parte diciendo, lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra? Ahora, como una reflexión de tipo general, debemos lograr el equilibrio correcto de reconocer nuestra pecaminosidad innata y al mismo tiempo no permitir que Satanás la use para desanimarnos y hacernos abandonar nuestra fe por completo. Ese es todo un problema. Ahora, ¿cuál será el equilibrio entre estas dos situaciones, entre estos dos extremos? Para ello, obviamente, necesitamos sabiduría. El consejo bíblico es que el que tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios. Demande Como lo la de Dios. presenta el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Yo creo que esta oración es una oración muy práctica para nosotros hoy día, porque debería terminar como terminó la oración de ellos también. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto, lo vuelven a recordar, y la misericordia vuelve a aparecer. No sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, ¿no es cierto? Todo ese problema. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Aquí está el detalle. El reconocimiento. Reconoce que no es Dios el que ha actuado mal, sino que nosotros hemos actuado mal. Y termina diciendo que ellos ahora, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Las promesas, ¿no es cierto?, que se hacen a Dios tienen que cumplirse. Pero Dios está llano a perdonarnos, llanos a ir con nosotros y hacernos caminar. Eso es una verdadera vitamina para el alma. Que Dios los bendiga en realidad, los acompañe, que este estudio, esta conversación les ayude a entender mejor los propósitos últimos de Dios, que es la salvación de usted y la mía y de todo el mundo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, bendiciones.